es importante no dejar fuera a los chicos en las consecuencias, puesto que invisibilizando su participación se les facilita que se desentiendan. En España, el 30% de las adolescentes de 15 a 17 años mantiene relaciones sexuales, de las que un 6,3% quedan embarazadas, dando lugar a 10.700 embarazos de adolescentes por año, de los que un 58,6% termina en aborto. Las adolescentes que son madres pueden ser más fácilmente victimizadas al quedar excluidas de las oportunidades de formación y al tener que dar prioridad a las necesidades del otro, de la otra, quedan más vulnerables a la pobreza y a la exclusión. Con frecuencia son madres solas y sus hijos e hijas sufren sus limitaciones. El inicio a la sexualidad también es difícil. En su magnífica obra La sexualidad femenina, de la niña a la mujer, Emil Cedillo Bleichmar muestra la importancia de la mirada seductora del hombre en la motivación sexual exógena de un gran número de mujeres y cómo ésta implanta en su subjetividad una codificación que consiste en que su cuerpo tiene un carácter provocador. Como expresa el mito de Eva, es provocadora y culpable por poseer un cuerpo que atrae la mirada. ¿Se entiende esta idea? Me interesa bastante que la entendamos bien. O sea, lo que propone Emil Cedillo Bleichmar es que difícilmente la sexualización femenina proviene del interior, que muy a menudo la sexualización es exógena porque hay una mirada de un hombre que sexualiza y que entonces la mujer lo entiende y le devuelve que ella es la provocadora porque tiene un cuerpo que provoca la mirada y es la sexualización del cuerpo entero de la mujer la que se entiende como provocadora del deseo del hombre y entonces se la acusa y son aquellas sentencias de los jueces que las acusaban de, claro, han sido violadas por llevar minifalda, claro, esta idea. Yao Eisendraz habla muy claro y dice, puesto que los investigadores informan de que las mujeres equiparan la satisfacción sexual con la cercanía emocional, mientras que los hombres equiparan la satisfacción sexual con el deseo físico y con el sexo físico, podríamos llegar a creer que el deseo sexual es simplemente una cosa de hombres más que de mujeres. Su propuesta es que es la falta de placer lo que está detrás de la falta de deseo en las mujeres. La ignorancia de las mujeres de sus propios placeres sexuales y su confinamiento forzado al ámbito doméstico han contribuido a frenar el deseo sexual femenino durante los dos siglos pasados. Desde el siglo XVI se sabe perfectamente que el clítoris es la sede del deleite sexual de la mujer. Las teorías psicoanalíticas acerca del doble orgasmo han contribuido a la confusión. El aborto. El 40% de los embarazos no son buscados. El 60% de estos termina en aborto. En 2006, uno de cada cuatro embarazos, el 24%, terminaba en aborto. Las razones para abortar van evolucionando. Al principio eran embarazos en relaciones ilegítimas, para estudiar, errores en la anticoncepción, que el hombre no quiere la criatura, falta de medios económicos, razones profesionales, a pareja no estable y prevención médica. Ahora la criatura tiene alguna malformación. Chattel ha observado que ante el aborto la verdadera cuestión es ¿Por qué aparece un embarazo ahora, cuando justamente es un mal momento? La inmigrante que acaba de llegar, la mujer que decide empezar una nueva formación, en un momento dilemático en que la mujer está movilizando sus energías para emprender un proyecto distinto de la maternidad, optar por el aborto es autoafirmarse en el otro proyecto. Los abortos importan en la subjetividad, no se olvidan, son vividos como algo grave. Hay que elaborarlos en los análisis porque siempre aparecen. La mayoría de abortos en España se realizan en clínicas privadas. En determinados ámbitos, conseguir el dinero para una interrupción puede ser una dificultad. El embarazo. Lo que sigue tiene lugar en la subjetividad de las mujeres que deciden ser madres en un entorno suficientemente bueno, con una pareja estable, rodeadas o no de familia extensa y en un contexto financiero que consideran que lo permite. El embarazo es una época de desestabilización y desequilibrio psíquico que óptimamente va a dar lugar a una organización psicológica enriquecida, más robusta y compleja. Es una época de cambios profundos en muchas dimensiones: el cuerpo, las relaciones íntimas, las relaciones familiares y sociales, la autodefinición y la formación de la identidad. Es un periodo de profunda realización y satisfacción personal para muchas mujeres. Los padres y las madres tienen que hacer sitio en sus mentes para cuidar psicológicamente a sus criaturas. La mujer necesita más apoyo y seguridad de que su pareja la quiere. La mujer embarazada se sentirá afirmada y orgullosa de lo que está ocurriendo en su interior, si su pareja puede disfrutar de sus cambios y ligarse, vincularse al bebé no nacido. La que va a ser madre reorganiza y transforma su identidad de hija a madre, de amante a figura parental, de una generación a otra, y reelabora su relación con su madre y con su pareja. La maternidad le hará buscar un equilibrio entre carrera y rol maternal, entre culpable por el tiempo que dedica al trabajo y madre suficientemente buena. La mayor dependencia emocional o financiera de sus parejas les puede costar. Además, pueden surgir diferencias de poder, más fáciles de llevar si ha visto a sus padres colaborar de manera armónica. Mientras que, si tiene un apoyo social y/o de pareja inadecuado o abusivo, un entorno de violencia, recursos financieros limitados o inmadurez psicológica, el embarazo puede ser una fuente potencial de ansiedad y ambivalencia y el principio de una caída en cascada en una situación crítica. No hay amor materno innato. Esta es una afirmación un poco provocativa, pero es debida a un trabajo de 1911 de una psicoanalista vienesa, Hill Ferding, que basándose en sus observaciones clínicas concluyó que no hay amor materno innato en ningún sentido biológico, pero que este puede ser adquirido mediante las experiencias de alimentación y los cuidados físicos de la criatura, si se dan determinadas condiciones favorables. Si no se dan, puede surgir rechazo a cuidar, deseo de dar la criatura en adopción o rabia y odio. Las sensaciones corporales del embarazo, la experiencia sexual de la madre en conexión con su bebé o el placer o excitación de la subida de la leche se constituyen en potentes organizadores psíquicos. A la inversa, la ausencia de sensaciones junto con la deserción del padre pueden volver a una mujer afectivamente vacía o plana ante su bebé, o estimular su rabia o rechazo hacia la criatura. Hilferding no fue comprendida. Su aportación fue ignorada y ella se dio de baja de la sociedad psicoanalítica de Viena de la época.